Sabes que no voy a descansar. Llantos y lamentos me desvelan cuando duermo, y ahora sé que volverá. Sabes que no voy a descansar.